mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. No se preocupe por este filisteo. Yo iré a pelear contra él. Ah, no seas ridículo. No hay forma de que tú puedas pelear contra ese filisteo y ganarle. Es tan solo un muchacho. Y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud. Pero David insistió. He estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre. Cuando un león o un oso viene para robar un cordero del rebaño, yo lo persigo con un palo y rescato el cordero de su boca. Si el animal me ataca, lo tomo de la quijada y lo golpeo hasta matarlo. Lo he hecho con leones y con osos, y lo haré también con este filisteo pagano, porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente. El mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso, me rescatará de este filisteo. Así que Saúl por fin accedió. Está bien. Ve adelante. Y que el Señor esté contigo. Después, Saúl le dio a David su propia armadura, un casco de bronce y una cota de malla. David se los puso, se ciñó la espada y probó dar unos pasos porque nunca antes se había vestido con algo semejante. No puedo andar con todo esto. No estoy acostumbrado a usarlo. Así que David se lo quitó. Tomó 5 piedras lisas de un arroyo y las metió en su bolsa de pastor. Luego, armado únicamente con su vara de pastor y su honda, comenzó a cruzar el valle para luchar contra el filisteo. Almorzamos. 1 Samuel capítulo 17, verso 32 al 40. ¡Wow! David ya había luchado anteriormente contra osos y leones. Así es, y aquí hay otra verdad. El Señor nunca te mete en un problema al cual no puedas hacerle frente. Él es un Dios de procesos. David en la soledad luchó contra osos y leones y ahora con su primer gigante. El Señor hace lo mismo con nosotros. Primero te procesa, te ayuda a vencer en el silencio cuando nadie te ve, pero luego te pone a luchar delante de los ojos de todos para inspirar e influenciar. Nunca hubo un ejército tan fiero y poderoso como el que tuvo David años después. Y ellos eran así, porque aún tenían en la retina de sus recuerdos al jovencito de 17 años, enfrentando a un enemigo que nadie se había animado a enfrentar. Es tiempo de aprender a crecer en el proceso y a confiar en el Señor. Él no nos va a fallar jamás.